FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Creo que en este contexto político en el que estamos discutiendo, más que nunca hace falta profundizar los debates sobre la participación de las mujeres, en nuestro caso, desde el feminismo, pero desde el campo sindical. Tenemos una forma particular de incidir en el movimiento de mujeres, que es nuestra participación concreta en los sindicatos. Por lo tanto, también tenemos como un marco teórico y una referencia y determinadas características que son particulares, que también nos distinguen del movimiento de mujeres en general. Tenemos cosas en común, pero también tenemos muchas cosas en particular. No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Buenos días, esto es Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica. La operación técnica Nehuen Ríos, en el control central Marcos Maldonado, en audios y producción Andrés y Miguel. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Semana triste para América Latina, ya vamos a tocar este tema. Ganó el fascista Bolsonaro en Brasil, la verdad un triunfo inédito que va a perjudicar no solamente al pueblo brasileño, sino a toda la región. Una persona xenófoba, fascista, contra todo tipo de derechos de las minorías, va a ser un retroceso no solamente económico, social, sino cultural, de pérdida de derechos y la reacción de los sectores que van a dar pelea en Brasil, los trabajadores y organizaciones sociales. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar. Canto Maestro. Se realizó en Cetera el encuentro de Sudamérica de la Red de Trabajadoras de la IAL, Internacional de la Educación para América Latina. Vamos a escuchar a Sonia Lesso en este encuentro. De una manera, la derrota de IAL la sentimos como la propia, así que sepan que estamos ahí peleando de la misma manera que estamos resistiendo en cada país, a la derecha en Colombia o a la derecha en Chile o la Argentina de Macri. Creo que hay que profundizar la discusión sobre el tema del fascismo. Se viene hablando mucho en los últimos tiempos del fascismo. Si alguien quiere discutir el rostro del fascismo en esta etapa de la historia, tiene que discutir discutir el capitalismo. Y me parece que en ese sentido nosotros tenemos que volver a discutir en qué etapa de capitalismo estamos para que en el mundo afloren estos movimientos de derecha que no son solo en América Latina, sino que lo estamos viendo resurgir en distintos países de Europa, en algunas democracias que pensamos que nunca más iba a volver a vivir etapas de semejante retroceso histórico, político y social. Era Sonia Lesso en el encuentro Sudamérica, Red de Trabajadoras de la Internacional de la Educación para América Latina. Canto maestro. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Sentate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo al recordar! Hacer que florezcan pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Tiza y carbón, tiza y maestros, tiza y carbón. Militantes. Mario Alberto Báez Castillo nació en San Salvador de Jujuy. En 1975 estaba en Santiago del Estero. Leonor Genoveva Pierro Molinaro nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires. En esa provincia, en 1976, estaba en San Nicolás. Elsa Guadalupe Cedrán de Carullo nació en Santa Fe. En 1977 estaba en Capital Federal. Eran docentes. Un primero de noviembre fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Mario Alberto Báez Castillo, Leonor Genoveva Pierro Molinaro y Elsa Guadalupe Cedrán de Carullo. Docentes desaparecidos por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional, una reflexión sobre el triunfo de Bolsonaro en Brasil. Creo que forma parte de una ola de involución en términos de los avances democráticos y las conquistas que el campo popular, que los pueblos de América Latina fueron construyendo. Una elección que se dio en un contexto de proscripción política, Lula encarcelado, significó que un personaje oscuro, retrógrado, pudiera llegar a ser el presidente de Brasil. Creo que se cierne una amenaza sobre toda la región, porque claramente es un discurso oscurantista, con permanente apelación a la violencia, y xenófobo, y un discurso además contra las mujeres, contra Paulo Freire. Creo que claramente Bolsonaro va a volver a intentar poner a Brasil no como una pieza clave para el armado de la unidad latinoamericana, sino como una especie de ariete clavado en el medio de la región para impedir que esa unidad, por lo menos en los tiempos que corren, pueda ser posible. Se realizó en Buenos Aires la Red de Trabajadoras de Sudamérica, el encuentro organizado por la IAL, como presidente de la Internacional de Educación, dijiste que cuando hay tiempos tormentosos, algo así la frase, lo importante es la raíz. La tormenta quiere voltear un árbol, lo importante es la raíz. ¿Cuál sería esa raíz y el papel de las trabajadoras, ¿no?, en este momento donde el neoliberalismo, además de avanzar contra derechos laborales básicos, también avanza contra los derechos que se habían conquistado de las mujeres? Sí, decíamos, vientos huracanados, la necesidad de apelar a las raíces para sostener nuestras convicciones, para sostener nuestras demandas. Y las raíces tienen que ver con nuestras tradiciones sociales, políticas, culturales, con nuestras luchas. Iniciamos el encuentro haciendo un acto en el que conmemoramos en los afiches que siguieron todo este acto las figuras de Juana Azurduy, grandes luchadoras de América Latina, de Mercedes Sosa, de otras que todavía están vivas, como Eve de Bonafini. Y esas son nuestras raíces, y ahí nos tenemos que reafirmar con la flexibilidad necesaria, decíamos también, como los árboles, porque el árbol que está hueco o que está seco es quebradizo, y creo que en ese sentido tenemos que tener la capacidad de imaginar en estos tiempos más difíciles las formas de nuestras luchas, las formas de canalizar nuestras demandas, sin que nos puedan aislar, sin que nos puedan poner como elementos marginales, que va a ser el intento permanente de la derecha, de los grandes medios de comunicación, de los trolls pagados con plata de los estados de nuestros países. Hoy se convierten también en una suerte de lluvia ácida permanente sobre las figuras de aquellos que intentan transgredir el orden que se quiere imponer, que es el orden basado en la desigualdad, el sistema pobreza de las mayorías y el disciplinamiento de las demandas sociales. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Estamos a full, duro y parejo, que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más, seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Ponemos la mano, metemos la otra, nadie dice nada o a nadie le importa. Tocamos ahí, un poquito acá, seguro que nos vamos a quemar. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 30 de octubre de 1983. Es necesario, absolutamente necesario, que todos comprendamos que este día en el que inauguramos una etapa nueva en la Argentina, en el que inauguramos un largo periodo de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre de los argentinos, este día en que recibimos el saludo alborozado de las democracias del mundo y muy particularmente de las democracias de los países de América Latina, como la de Uruguay, como la de Paraguay. Este día debe ser reconocido como los argentinos, como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado. Raúl Alfonsín triunfa en las elecciones. Pero no hemos derrotado a nadie. Porque todos hemos recuperado nuestros derechos. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Y se cumplieron 35 años de ese 30 de octubre de 1983, luego de la genocida dictadura cívico-militar, el presidente Raúl Alfonsín. Con sus avances, retrocesos que tuvo ese periodo, recordar ese momento. Alfonsín, que tenía en claro, más allá de sus políticas después económicas erradas, pero tenían claro cuál era el enemigo principal: el juicio a las juntas, su pelea con la sociedad rural, su pelea con sectores de los medios. demócrata. No terminó bien ese gobierno, pero bueno, hay que recordar este 30 de octubre como el día de la recuperación de la democracia. Canto maestro. Con el agua de los mares y la espuma de las olas, allá tengo a mi bandera, allá sola. El cielo todo claro y el poquito de una nube, ahí ya tengo a mi bandera, cuando sube. En la risa de tu boca, en el oro de tu pelo, brilla el sol de la bandera. ¿Qué más quiero? En la tierra, el mar, cielo, o en los rasgos de mi China, sepan todos que flamea mi bandera, la Argentina. Estamos con Magdalena Reyes, dirigente del Colegio Profesores de Chile. Magdalena, tu impresión de este encuentro de Red de Trabajadoras de Sudamérica. He asistido ya a varios encuentros y en realidad son sumamente interesantes compartir la realidad de las mujeres de América Latina y ver que en realidad es muy similar lo que estamos viviendo en relación a inequidad de género, a la desigualdad que tenemos. ¿Cuáles son las problemáticas educativas de Chile? Tenemos seriamente el tema de la desigualdad. Creo que Chile es el país que más desigualdad tiene, y en relación a estudios de la OCDE, sobre todo en la educación municipal. Nosotros tenemos un Estado subsidiario que subsidia a la educación municipal, pero también a la educación particular. Entonces, eso hace un descuido total de lo que es la educación municipal en Chile. El gobierno solo subsidiario, no se preocupa de lo demás. Por lo tanto, la situación de desigualdad es gravísima. Magdalena Reyes, del Colegio Profesores de Chile, muchísimas gracias. Gracias a ti. Canto maestro. Con la nieve de los cerros y las flores más silvestres, allá tengo a mi bandera, la del sol blanca y celeste. Tus ojos y el azul de tu mirada, ahí ya tengo a mi bandera, tan amada. Canto maestro. En el trigo de los campos, en la arena de las playas, brilla el sol de la bandera que me sigue a donde vaya, en la tierra, el mar, el cielo, en los rasgos de mi China, sepan todos que flamea mi bandera, la Argentina. Canto maestro. El programa de Cetera. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras. Y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Estamos con Fátima da Silva, representante de la CNT de Brasil, y con respecto al encuentro que se realiza en Cetera sobre mujeres. Bien, estamos acá reunidos las mujeres de la Red de Mujeres Trabajadoras de la Educación, de todo el sindicato nuestro de la región de Sudamérica. Es un encuentro donde vamos a discutir la realidad, el análisis de coyuntura de nuestros países y cómo las mujeres trabajadoras se inseren en este contexto adentro de nuestras organizaciones afiliadas. Con respecto a los últimos acontecimientos en tu patria sobre el triunfo electoral, ¿Cómo impacta en el colectivo de mujeres y en el colectivo precisamente trabajadoras de la educación? Es el triunfo de Bolsonaro el día último 28 en Brasil, es un desastre para el país, para la región y para el mundo. Jamás podíamos imaginar que después de Trump fuera a ser exportado las mismas ideas para un país nuestro, de nuestra región, ¿no? Lo que significa, no solo para las mujeres, mas para todas las políticas de derechos humanos y para todas las políticas de Estado, políticas sociales, significa un retroceso inmenso. Brasil hoy es un país muy dividido, y es un país dividido con prácticas de personas para personas, las familias divididas, la sociedad dividida, ¿no? 61% de la población del país no quiere este presidente que fue elegido, y esa división también se espera en la sociedad. ¿Qué significa? Retroceso en todos los derechos laborales de hombres y de mujeres. ¿Qué deberíamos hacer todos para enfrentar a esta situación nueva que se plantea en tu país y en la región? No tenemos otra alternativa, es hacer la resistencia, hacer la lucha y hacer la unidad latinoamericana y reconstruir nuestras propias organizaciones para atender la demanda de 2018 y de la demanda de los próximos periodos. Muchísimas gracias, Fátima da Silva, representante de la CNT de Brasil. Gracias a ustedes. Palabras maestras. Palabras maestras. Recibí un don y lo perfeccioné. Para mí el arte es emocionar. Palabras maestras. Mi trabajo es abrazar con mi voz. Y más humano. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto maestro. Al próximo bloque con esta genial artista. Soy la Augusta Emperatriz de Castillo. Nació en Perú el 10 de septiembre de 1922. Cantante. El arte la conoce como Ima Sumac. A lo largo de su trayectoria logró prestigio y popularidad. Su registro vocal llegó a abarcar 6 octavas y media. Se fue de gira en Los Ángeles el 1 de noviembre del 2008. Ima Sumac, en Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Dijo Juan Gelman, con José Luis Mangieri se va un pedazo luminoso de la historia y la cultura de este país. Después de 52 años de amistad, ¿quién puede abrir la boca? solamente el dolor. José Luis Mangieri nació en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1924. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Las rosas se asoman insistentes en el aire azul. ¿Nos están permitidas sin traicionar la memoria? ¿El recuerdo es tan poca cosa para tanto pasado, para tanta vida sobre la misma? ¿Es este otro vino, otro el amor? ¿O todo es un río solitario que deja a algunos en la orilla crucificados en la injusticia de la muerte temprana? Sobre las rosas, soldados de hielo desaparecen, llevados por el río, y nosotros olfateamos la vida como animales desbarrancados, pero vivos. Aullamos los nombres de la batalla, pero la guerra ha terminado. Las antiguas banderas flamean en la tormenta de nuestro corazón. Descansen en paz, los compañeros, bajo una tierra sembrada de sal, sobre la cual comenzamos a pelear contra el olvido. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. La materia prima de, y yo no me olvido de Chekhov, ni de Dostoyevsky, ni uno de ellos, pero la materia prima de la poesía son los sentimientos humanos, ese material, esa zona tan oscura que la manejamos con tanta dificultad. Se fue el primero de noviembre de 2008, José Luis Mangieri. Recuerdo a este poeta con un trabajo enorme desde su sello editor La Rosa Blindada, José Luis Mangieri. Mañana, viernes 2 de noviembre, se va a presentar un debate a las 17 horas en la sede de Bartolomé Mitre de la Universidad Nacional de las Artes, con el objetivo de debatir una nueva normativa que amplíe e institucionalice los derechos culturales, una ley de cultura. ¿Quiénes impulsan este proyecto, esta idea? Daniel Filmus, que es diputado nacional y es presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sandra Torlucci, la rectora de la Universidad Nacional del Arte, Adrián Canelotto, rector de la UNIPE, Gabriela Dique, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, entre otras personalidades. Vamos a escuchar a Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes. El viernes 2 de noviembre nos encontramos para trabajar en conjunto con algunos y algunas rectores, decanas, decanos, directores de carreras de artes y con el diputado Daniel Filmus para analizar y fundamentar la necesidad de una ley nacional de cultura con el objetivo de proteger las actividades culturales, la diversidad cultural, las industrias culturales, el patrimonio de las políticas que atacan sistemáticamente en los últimos 2 años todo lo vinculado con los derechos a la cultura de todos y todas las ciudadanas. Era Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional del Arte. Es mañana, viernes 2 de noviembre, 17 horas, en la sede Mitre de la Universidad Nacional del Arte, Bartolomé Mitre, 1869, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Están todos invitados, viernes 2 de noviembre, 17 horas, Bartolomé Mitre, 1869. En estos tiempos donde la cultura es despreciada por el gobierno nacional y sufre un brutal ajuste. Thank you. si hablamos de la cultura, vamos a escuchar en Los Malditos la sección que tan gentilmente nos brindó el historiador Norberto Galasso a un maldito. Los malditos, los de la historia. Se hacen presentes. Homero Nicolás Mancione nació un 1 de noviembre de 1907 y murió un 3 de mayo de 1951. La cultura nacional tiene en Homero Manzi a un artista que supo conquistar al pueblo a través de sus canciones colmadas de la poesía nostálgica, de su cine universalmente argentino y de sus ideales de coherente lucha en defensa de nuestras profundas raíces. Recordar a Homero Manzi es seguir aquel camino de vigencias y utopías. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu merena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el chancón, y un perfume de yuyos y de albahaca que me llena de nuevo el corazón. Es un paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto ya lo sé. Y del recuerdo de este artista como Homero Manzi pasamos a las palabras de una querida actriz, quien nos habla de la media sanción del presupuesto. Hola, soy Lola Bertet, secretaria general del Sindicato de Actores, actriz, y la verdad que después de la votación muy triste que se haya votado este presupuesto, donde se recorta en nuestro caso la cultura en algunos lugares el 60%, esto hace que por ejemplo las orquestas vayan, una palabra fea voy a usar pero lamentablemente así, vayan desapareciendo. Esto también habla de un vaciamiento en todo lo que es apoyo también al teatro, más los tarifazos que están sufriendo los teatros también. Bueno, hablamos de una coyuntura bastante negativa de este gobierno. El recorte del presupuesto del Instituto Nacional del Teatro también es grave. La no reconstrucción del Alvear, ya que hacía unos años que estaba abandonado y después sufrió el incendio. Estamos hablando de que hay que hacer un teatro nuevo y hay una ley que dice que donde hay un teatro y ese teatro se destruye o está destruido, hay que volver a hacer un teatro, así que estamos con esa lucha también desde el sindicato. Muy preocupados por la situación, más en lo que es desde el lugar de nuestro sindicato, muy preocupados por las latas de televisión y por la poca ficción y por la poca proyección de ficción que se viene para el año que viene también. Así que, bueno, a seguir luchando. Gracias compañeros por estar siempre, y lo principal es estar juntos en esta lucha y unidos. La unidad es el camino, así que estaremos en la calle las veces que sean necesarias. Muchas gracias. Era Lola Bertet, secretaria general de la Asociación Argentina de Actores, y su opinión sobre la media sanción del presupuesto y cómo impactará en la cultura. Canto maestro. Ya te han golpeado mucho, esencia de mi pueblo. Agata si te dejan robar tu pan de lejos y rasgar con un grito todo el disfraz del miedo. Año tras año promesas que nunca llegan. Pobre mi pueblo que solo aprendió a esperar. Tanta desesperanza, envejece la sangre, rostros morenos donde el hambre se atrinchera, bajan sus ojos borrachos de soledad y andan volteando vinos por no mostrar los dientes. Estamos con Alejandra Bravo, dirigente del FENAPE, Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, y también del PIT-CNT. Central Obrera de Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por recibirnos y por invitarnos. Muchísimas gracias. Bueno, tu impresión sobre este encuentro Red de Trabajadoras de Sudamérica, organizado por la IEAL acá en Argentina. Bueno, en principio un placer estar acá en Argentina, en este pueblo hermano, compartiendo este espacio. Muy triste por las razones que hacen también a que la situación regional de nuestra Latinoamérica en parte nos convoque a este tipo de encuentros, reforzando la perspectiva de unificarnos como gran patria que somos América Latina ante la embestida del neoliberalismo que está cada vez más presente, ya lo vimos en las últimas elecciones de Brasil, y que nos pone dentro del pueblo latinoamericano a la mujer en un papel importantísimo y nada más que nada como trabajadoras en la educación. Claro, porque al avanzar la derecha, derecha feroz, sabemos que se pierde con los trabajadores pierden conquistas, ajustes, despidos, salario, el FMI vuelve, pero además todos aquellos atisbos de adelanto en derechos de minorías como las mujeres retroceden. Volvemos de nuevo a tiempos, bueno, volvemos a periodos que no solamente han esclavizado a las minorías, sino que también han contribuido a reproducir esa desigualdad social. Lamentablemente lo que hoy está ocurriendo en América Latina es un avance más del neoliberalismo y es un avance como una dictadura blanda. Es a través de la misma democracia que se termina habilitando ese avance del neoliberalismo. El trabajador, el pueblo, está votando contra sí mismo. Está poniendo a quien realmente lo discrimina y lo limita en el poder. Entonces, esa forma, a su vez, de limitación de derechos, de atentar contra las minorías, termina justamente destruyendo al pueblo, porque el pueblo se vuelve contra sí mismo y sigue retroalimentando ese avance de la derecha. Y lamentablemente es lo que estamos viendo en América Latina. Nuestro país no está exento de esa realidad, más allá de que somos de los pocos que sigue teniendo un gobierno de corte progresista y popular, el avance de la derecha es un fenómeno, bueno, como lo hablábamos, ¿no? Y el neoliberalismo no solo local en cuanto a América, sino repercusión también de lo que pasa en Europa. Y toda esta oleada, un país tan pequeño en cuanto a dimensiones como es el nuestro, y tan dependiente de nuestros países hermanos como somos, tanto de Argentina como de Brasil y de la región, hace que sea muy difícil soportar esta embestida. Y lamentablemente la perspectiva, ¿tá?, que tenemos como clase trabajadora, no podemos verla solo desde el Uruguay, tenemos que verla desde la región y nosotros no escapamos a esa realidad. Ojalá y espero que este tipo de instancias, y es para lo que estamos y para lo que nos fortalecemos, permitan justamente construir la resistencia desde todos, desde los hermanos argentinos, brasileros, uruguayos, bueno, Colombia que está presente, Chile. Es ver a América Latina unida a través de sus minorías, de las llamadas minorías como somos las mujeres y los trabajadores y el pueblo, porque somos todos, puede convertir o transformar toda esta embestida tal vez en un aprendizaje de cómo movernos como bloque. Y esperemos que fortalezca ese bloque y nos convertamos en un dique que no pueda ser tirado por el neoliberalismo. Alejandra Bravo, dirigente del FENAPE Uruguay y de la PIT-CNT, muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias a ustedes. Canto Maestro. Corazón fugaz, por tu cuerpo y tu alma la luna pasea y pasea. Tanto, tanto, tanto amar, tanto, tanto, tanto amar, lástima, a veces lástima, por la misma senda que el amor dio, la pena camina. ¿Dónde vas? Quédate junto a mí. Corazón tempestad, corazón desmesura, no soy más que una eterna aprendiz. Vamos a escuchar al pedagogo Gustavo Gali, que realizó hace una semana un encuentro educativo en Río Grande, Tierra del Fuego. Esto nos dice su impresión Gustavo Gali. Quería comentarles acerca del congreso que vivimos en Río Grande hace pocos días, el Congreso Educación e Inclusión desde el Sur. Fue la verdad que una propuesta muy fuerte, una propuesta que convocó a 3.200 docentes tanto de la provincia de Tierra del Fuego, de otras provincias de Argentina, del resto del país. Digo, fue gente desde compañeros desde Salta, de La Rioja, también de Uruguay, de Chile. La realidad es que, bueno, contamos con la presencia, entre otros, de Philippe Mérier, y creo que lo más destacable de lo que hemos vivido tiene que ver con una propuesta que nace desde el Estado, en este caso desde el municipio de Río Grande, que financia el municipio de Río Grande y que lo que busca es ponernos a discutir, poner a discutir a los docentes, a pensar. Pero no solo eso, sino que también el eje de este congreso tuvo que ver con las experiencias que se desarrollan en todas las escuelas del país en relación a la inclusión, propuestas áulicas, propuestas institucionales. Este congreso buscó que los maestros, los profesores, las maestras puedan dar a conocer su trabajo cotidiano. Quizás con la ausencia del Estado que estamos viviendo en términos de formación docente, de formación docente permanente, esto queda más claro, ¿no? Digo, la cantidad de gente que se convocó tiene que ver también con las ganas de compartir con otros, con las ganas de pensar juntos. Y cuando las propuestas son serias, cuando las propuestas tienen que ver con recuperar la práctica y con poder repensarla, los docentes responden, porque es mentira que no hay ganas de formarse. Es mentira que los docentes no quieren seguir estudiando, que no quieren seguir pensando juntos. La realidad es que hay una vacancia muy fuerte desde el lado del Estado y estas experiencias lo demuestran claramente. Era Gustavo Gali, pedagogo, y el encuentro que se realizó en Río Grande, Tierra del Fuego. Canto maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Ernesto Víctor Pieroni nació en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, el 1 de noviembre de 1927. El tango lo llama Ernesto Rondó. Cantante y compositor. Debuta con la orquesta de Mario Platini. En 1948, ya en Buenos Aires, canta en el Café El Nacional, y luego integra el conjunto de Cristóbal Herreros. Continúa su labor con Eve Bedrune, más tarde con Alberto Pugliese, y luego pasa al teatro formando parte del elenco que representa El Conventillo de la Paloma. Y Tu Cuna fue un conventillo. En ese entonces lo requiere Eduardo Bianco, Bachicha, y con él inicia una gira por Francia. Al poco tiempo decide continuar como solista. Y hay un algo que yo envidio, y perdonen la franqueza, es el beso que la vieja en el puerto van a dar. Yo también, muchacho, sueño, y lo espero se realice, de llegar a puerto un día, pa' poderme desquitar. En 1961 regresa al país y se integra a la orquesta de Francisco Canaro. Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó. Y así no... De sus tangos recordamos Yo te canto, Buenos Aires. Querida ciudad. Enrique Rondó nació el 1 de noviembre de 1927. Estoy de vuelta al pago. Vamos, muchachos, a festejar. Levanten todos la copa en alto. Oh, Rafaela, quiero brindar. Estoy de vuelta y no lo creo. Parece un sueño la realidad. Si estoy dormido, no me despierten. Qué cruel sería si no es verdad. Bueno, estamos con Yamil Sokolovsky, secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU. Bueno, se hace un encuentro en Argentina de la Red de Trabajadoras de Sudamérica, organizado por la IAL. Bueno, ¿cómo ves estas jornadas, las inquietudes de las trabajadoras? Bueno, estuvo rondando también en todo el ambiente el triunfo del nefasto Bolsonaro. Bueno, ¿cómo ves el ambiente en este encuentro y las temáticas que se están abordando? El encuentro, este encuentro tiene, como tienen siempre estos encuentros, una fuerza, una potencia importante. Yo destacaba eso porque creo que nosotras valoramos muy particularmente, digamos, la fuerza que nosotras encontramos en estas reuniones, donde podemos intercambiar con otras compañeras nuestras experiencias de organización y de lucha, y también nuestros análisis sobre la realidad política, la situación de la clase trabajadora y las estrategias que se están dando las organizaciones sindicales en cada momento, e incluso en momentos como este, donde estamos atravesadas por una enorme preocupación en relación al panorama que se plantea, por supuesto a partir del resultado de las elecciones en Brasil, pero en función de todo el proceso que se viene desarrollando en América Latina y en el Cono Sur, con el avance de la derecha y, bueno, estos gobiernos que representan claramente a las corporaciones económicas en nuestros países. Incluso en estas condiciones, justamente estos encuentros son espacios de construcción de optimismo, ¿no? Porque nosotras reconocemos que la militancia, la fuerza, el compromiso que cada una de las compañeras está llevando adelante en sus países también alimenta nuestra propia lucha, ¿no? Entonces, siempre estamos un poco cabalgando, ¿no?, entre, como decía Fátima, una visión realista de la situación que nos obliga, digamos, a tomar nota de los signos negativos que hay en nuestra actualidad, pero también el optimismo de la militancia. A pesar del gobierno que desde el 2015 está en Argentina, vos estuviste recorriendo distintos países de Latinoamérica en distintos encuentros, ¿notás en el tema de derechos de la mujer, de género, sacando el gobierno que hoy está en la Argentina, que estamos un poco adelante del resto de los países de América Latina? Bueno, las propias compañeras de los otros países nos están señalando permanentemente cómo ellas miran con reconocimiento y con mucha atención lo que pasa en Argentina en relación al movimiento de mujeres, porque si bien es cierto que la activación de este nuevo ciclo de feminismo que nosotras reivindicamos como un feminismo popular y de clase se está desarrollando en todos los países de América Latina con distintas características, en Argentina esto tiene una potencia muy particular, muy especial, que inspira también el desarrollo, la emergencia de un movimiento que pretende tener esas mismas características también en otros países y también específicamente en el mundo sindical. Y yo creo que, digamos, que esto que pasa en Argentina está íntimamente relacionado, por supuesto, con una larga historia de lucha feminista y de reivindicación de la igualdad para las mujeres en la sociedad que atraviesa nuestro movimiento popular y la historia social y política de nuestro país, pero que en la década y media pasada se alimenta también de una transformación de las condiciones sociales que estableció un piso de derechos y un horizonte, un nuevo horizonte de reivindicaciones para el colectivo de mujeres, que sobre esa base construye, bueno, nuevas coordenadas para una lucha que además está enriquecida por la movilización juvenil. Yo creo que un dato sumamente importante de esta movilización de mujeres que tenemos en este país y que en este momento tan políticamente tan adverso tenemos que celebrar como un avance, ¿no?, como algo que florece en el movimiento social en un momento de sequía, tiene que ver con la presencia de muchas mujeres jóvenes que además están fuertemente implicadas en las organizaciones populares y particularmente en el movimiento sindical. Y eso es una novedad potente, ¿no? Hablar de un feminismo popular, pero además de un feminismo sindical, ¿no? Digamos, términos que durante mucho tiempo en la historia del sindicalismo y en la historia del feminismo parecieron contradictorios y sin embargo hoy se están potenciando mutuamente. Yamile Sokolovsky, secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU, muchas gracias. A ustedes. Y ya se va Canto Maestro y nos vamos mateando con este querido músico que hoy festeja un nuevo cumpleaños, Alejandro Medina. ¿Quién no escuchó a Manal, Avellaneda Blues, Avenida Rivadavia y tantos otros temas históricos del rock nacional. Hola, soy Alejandro Medina. Los sueños que tengo no son por mí, para mí, ni por mí, porque yo estoy dentro de un plan que he creado y estoy viajando en eso. Pero sueño, por ejemplo, que mis hijos, mi descendencia, mi nieto que está por venir nuevo, así como todos los niños del mundo, ¿no? Pero especialmente los de mi genética, que son los que tengo por dentro y por afuera, tengan un equilibrio entre el dolor y la alegría y que puedan tener una buena evolución en este planeta. Que si no nos unimos, si no pensamos en limpio, no lo va a ir muy bien. Yo invitaría a mi mateada, a mis amigos, a los que están, porque estando con mis amigos mateando podemos sentir los que no están y podemos presentir los que van a estar. Es un juego de tiempos de verbo, pero en realidad estando comunicado entre amigos charlando no puedo recordar muchas cosas y viajar mucho. Esperanza, amor es don de la humanidad, amor es música, amor es paz interior, amor. Mateando sueños con Alejandro Medina. Esto fue Canto Maestro, programa 597, el programa de Cetera por Radio Gráfica. Operación técnica Nehuen Ríos, control central Marcos Maldonado, en los audio y producción Andrés Emiliano. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera.